tiene que ser nuestro lema. Rebeldes del amor verdadero, enfrente a la inmundicia que destruye el amor y la vida y la familia. Rebeldes de la verdad, enfrente a la mentira y a los eslóganes falsos y a las promesas no cumplidas y a la propaganda que nos arrastra por los sentimientos y las pasiones. Rebeldes de la justicia, enfrente a todo aquello que es falso y que es cobarde. Capaces de ideales y de amores grandes por la familia, por la patria, por Dios, de jugarnos por amor, eso tenemos que ser. Y esto terminémoslo con una imagen, aquella imagen del comienzo de la predicación de Cristo, cuando el demonio toma al Señor y lo lleva sobre un lugar muy alto, y desde ahí el diablo le muestra a Cristo todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto es mío, si me adoras yo te lo daré. ¿Cómo puede decir el diablo, mirando todos los reinos de la tierra, esto es